Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas, terriculines y terriculones, bailarines del Puti Club, ¿ah? Todos aquellos que gustan de este programa radial, como el perro que está afuera ladrando, como mi amigo Bowie que está sentado aquí al lado del control. Él está dirigiendo el programa. Si se pone a dormir es porque el programa está malo. Si lo tengo despierto es porque el programa está bueno, igual que usted, ¿ah? En su casa. Chicos, les queremos contar que salimos a través de la Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx a Salto Mata de Zaragoza, España, y olé, en la www.asaltomataradiorock.com, y por último vuelve del silencio la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.frontrowradio.com.mx. Quiero mandar un gran abrazo a todos mis amigos de todas partes del mundo que escuchan la hora del terror. ¿Qué haríamos sin ustedes? Nada, sería un programa muy aburrido, muy aburrido. Recuerden que la hora del terror los días jueves ya está disponible en su página web, la www.lahoradelterrock.com, donde usted además, aparte de escuchar La Hora del Terror, puede ver las noticias, puede ver los rankings de los videoclips, puede ver los shows en vivo que vamos a grabar, que estamos subiendo, ya fuimos a hacer un par de shows, así que de a poquito vamos a ir subiendo estos espectáculos de todas estas bandas que hacen rock and roll. Bien, vamos a partir por esta banda que se llama Resilientes. Ellos son de la ciudad de Talcahuano y nos presentan esta canción que se llama Condena. Entonces le pedimos a nuestro amigo Bowie que le dé play y partimos la hora del T-Rock Radio Show. We'll be right back. Oiga, lo que acaba de escuchar fue a Resilientes con Condena. Sí, Condena para ti, para mí. Búsquelo en redes sociales, ahí los pueden escuchar. En todas partes está Resilientes. Llegó el momento de hablar de Black Flag Studio, por supuesto. Nuestro patrocinador estrella, On Fire. Es un estudio de grabación, mezcla, masterización, pasterización, sala de ensayo. Además, es sello discográfico. Mira, cuenta con una sala de grabación maravillosamente amplia. Una sala de ensayo que es tan grande como la sala de grabación. Tiene la sala de control y una sala de mastering especial, ¿eh?, para usted. Usted llega allá, ni siquiera es necesario que lleve su instrumento, porque allá está todo, todo, todo, niño por Dios. Para que usted sepa, yo le voy a dar un datito, así como alguna cosa poca, ¿no? Ah, oye, usted ahí, una cosa poca para que usted entienda de cómo es Black Flag Studio. Yo fui a grabar el año pasado y te voy a decir que está re bueno, así que si yo fui, que soy re jodida, te voy a decir, musicalmente soy re jodida, los muchachos hacen bien la pega y a usted le conviene. Mire, le voy a contar así, una jornada de 8 horas, más asistente y sin backline, sale 100 lucas la jornada. No está caro, loco, está bueno, ¿no? Y la hora extra, 12. Ahora, si usted dice, ¿sabe que yo no quiero llevar ninguna cuestión porque mis instrumentos incluso no son tan buenos como los de Black Flag Studio? Le sale 150 mil pesos la jornada de 8 horas y la hora extra 18 mil pesos. El backline incluye batería sin platillos, dice, ¿no? El bajo, los amplificadores, el cabezal de diferentes modelos, guitarras Perinetti. Usted puede escoger ahí todas las guitarras que quieran. Perinetti. O por ahí habla con el dueño y le dice, pásame una Gibson, también se puede. Si usted quiere más información y conocer el estudio por dentro, www.blackflagstudio.com. Y si no, también se puede ir a sus redes sociales. Yo le recomiendo tanto Instagram como Facebook, que ahí constantemente están subiendo fotos de todas las bandas que van a grabar, que van a tocar en los Black Flag Live. Señores, se los recomiendo. Se lo digo yo, mamá, por favor. Y Quique, para todos los amigos. Y Quique, Sotomayor 789, región de Tarapacá. Bien, nos vamos con sustancias legales e ilegales, ¿eh? Sustancias y funk se conjugan como los ingredientes básicos para llevar tu mente más allá de Narnia. Omar Gash, yo conozco a varios que le gusta andar en Narnia y sumergir los sentidos en baile y sensualidad. Oh yeah, papacito. Actualmente la banda, nacida en Santiago de Chile en el año 2016, se encuentra presentando su primer álbum titulado Sustancias. Producido por Matías Espinosa, en Quinta Normal bajo el alero de Ruca Records y pasterizado por Chalo González en CHT Studio en el año 2017. Un set de 7 canciones que van desde el funk hasta la música disco, pasando también por el rock, el jazz, el R&B, ¿eh? Componen el álbum debut de esta banda, conformada por los chilenos y un venezolano, oiga, Matías Espinosa, voces y guitarra, Nicolás Lavé en los bajos y Leonardo Chacón en la batería. Bien, vamos a escuchar a Sustancias, chiquillos, con Sustancias, aquí en la hora del turrón. ¡Uva! Son tu ser, son tu ser. casa, en tu cocina, en tus bolsillos, tus pulmones, en tu sangre, en tu saliva, en tu piel, en la disco, en los bares, en tu cabeza. De escuchar fue Sustancia. Yo ya estoy volando en el tercer espacio sideral. Si quieres más información de Sustancia o hacer alguna compra de Sustancia, métase a Grindr. No, mentira, me contaron. Métase a instagram.com/sustanciasmusica. Y ahí le puedo hacer el pedido. Oiga, queremos salvar a los medios asociados de la hora del turrón. Sí, a Santiago Noiser, que lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Revista Patagonia Rock en la www.revistapatagoniarockonfire.com. Todos estos medios son websites o blog que escriben sobre música. Así que usted ya los escuchó, ya sabe que le puede mandar la información a estos muchachos, y los muchachos felices, contentísimos de publicarlo. Así que vaya usted, hágalo, no pierda su tiempo esperando que la tercera le conteste o la última noticia. No le van a pescar, vaya a estos sitios, corta. Oye, vamos a chequear esta banda. Bueno, ya la habíamos presentado, es mi banda, pero voy a hablar como que no es mi banda, porque es como que suena muy, muy raro cuando yo hablo. Ay, bueno, yo hice esto, no, qué fome. Entonces voy a hacer como que otra banda ya. Les voy a presentar a Fondipel, que es una banda de rock chilena, ¿no? Que nació en el año 2013 y que trabaja de forma independiente. El último tema pertenece a Black Flag Records, ¿ah? Por si... ahí saben ya. Cuenta con una discografía Dentro del Espejo, que es un EP del año 2014, Más Allá del Sol, single del año 2017, Las Promesas del Jamás, un single del año 2018, y por último Las Desobedientes del año 2019. ¿Por qué la estoy poniendo? Porque les voy a contar que este viernes 24 de enero Fondipel va a estar abriendo el show de los nacionales Resilience. Oiga, pedazo de banda Resilience. Y esto va a ser en mi bar, Avenida Santa Isabel, 0350 Providencia, Santiago. El show parte a las 21 horas. No lleguen más allá de las 21:30, porque si no se van a perder el show de Fondipel. Ah, Fondipel es bien puntual, entonces tiene que llegar a más tardar 21:30, si no ya se lo perdió. Y el valor de la entrada es de 3.000 piedrólares, ¿ah? Y usted puede llegar ahí y ser uno de los posibles ganadores de todos los premios que va a entregar Rock to Rock, porque el que organiza este recital es la revista Rock to Rock. Y van a regalar poleras, chapitas, condones, cerveza, pases gratis para ir al puticlub. No, mentira. De todo. Así que todos invitados, y los dejamos con Fondipel y Las Desobedientes aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. Resignación siente el hambre, revolución en la sangre. No vamos a No vamos a correr. Puedes luchar sin darte igual. Lo que acaba de escuchar fue a Von Dippel con Las Desobedientes, esta canción dedicada a todas las chicas, que aunque les dijeron que no, lo hicieron igual. Por ejemplo, como la Eloísa Díaz, que fue la primera doctora del país, la primera mujer que estudió medicina. Y le dijeron, no, usted no puede estudiar medicina. Y ella dijo, igual voy a estudiar medicina miércoles. Y se iba a la aula acompañada de su mamá, porque no la dejaban entrar sola para poder estudiar medicina. En esos tiempos en Chile era complicado el asunto. Ah, bueno, ella es una de las tantas desobedientes, igual que usted que está escuchando el programa, ¿no? Y que se saca la cresta y aunque le digan que no, la hace igual y le dice a las personas, espérate sentada y mira mientras lo hago. Oye, si quieres más información de Von Dippel, www.vondippel.com. Y llegó la hora, llegó la hora de saludar a los fans de la Hora del Terror. Oye, sí, vamos a saludar a toda la fanaticada de la Hora del Terror, partiendo por los de siempre, ¿no? Don Paulo Poroto Sepúlveda, don Alberto Fuensalida, el editor estrella de la Hora del Terror. Oye, ahora está escribiendo don Alberto Fuensalida. Felicitaciones por su nuevo rol de cuentos y de escritor de cuentos. Vamos a saludar a don Patricio Valdés, a la señorita Pau Flores Floreciendo. Vamos a saludar a Satanás. Vamos a saludar a la Ale P. Herrera, a Priscila García, a Arturo Extraño, a Mario León Canseco, a Alberto Gómez. Vamos a saludar a Luis Bracho. Vamos a saludar también a Antón Marabul, a M. Sapiens, a Claudio Melo, a Rizer Hard Rock, a Atles Geofroy, a Carlos Alejandro, a Yana Tillo, a Ana María Pessoa. Oye, hay cada vez más nombres raros porque cada vez como que tenemos más fanaticada del extranjero. Entonces como que, claro, tienen nombres distintos, pues no son todos Claudio Pérez ni Paulina González, porque aquí es más complicado el apellido. A Lirio Castro, vamos a saludar a Fabián Carrasco, a Nancy BQ, a Jacqueline Cajamarca y uno más, Esteban Molina, ya, y uno más, ya, Diego Chepillo. A todos ellos un gran abrazo y gracias por escuchar La Hora del Terror. Que usted dirá, ¿de dónde saca estos nombres esta señora? Bueno, es la gente que interactúa con nosotros a través de Facebook, ¿eh? Siempre estamos más con Facebook, Instagram también un poquito, pero hoy día estamos leyendo Facebook. Bien, vámonos con otro tipo de música. Vamos a quedarnos en esta ola más lenta y vamos a escuchar a Claudio Rubio, ¿no? Es un saxofonista, compositor, arreglador y educador, formando en el programa de jazz de la William Patterson University de USA, Estados Unidos, ¿no? Se gradúa summa cum laude en dicha instancia. Tuvo la oportunidad de compartir y aprender con grandes figuras del jazz como Rich Perry, Sal Mosca, Dave Liebman, Clark Terry y Jim McNally, bueno, entre otros tantos más. Vamos a dejarlo con esta canción que se llama, o esta pieza musical que se llama Música para Ascensores, Claudio Rubio, aquí en la Hora del The Jazz. We'll be right back. qué elegancia tenemos acá en la hora del terror. Lo que acaba de escuchar fue a don Claudio Rubio con música para ascensores. Si usted quiere ser elegante como don Claudio Rubio y tocar jazz, váyase a la www.vertigoproducciones.com/Claudio Rubio y ahí usted puede que le pida por ahí algún consejo para hacer músicas para ascensores. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la Hora del Terrock Radio Show? Muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Por ejemplo, ¿qué nosotros publicamos? Si tú mandas tu canción más tu biografía, eso se publica aquí en la Hora del Terrock. Si tú mandas tu videoclip, eso se publica en el Show del Terrock. Si tú mandas un comunicado de prensa donde dice, como el comunicado de prensa que vamos a leer ahora, donde tú explicas que estás lanzando un single y mandas el link de Spotify y mandas el link del clip y mandas todo este texto, nosotros te lo publicamos en nuestra página web, lahoradelterrock.com. Todo va a depender de cómo mandes el material, a qué sección los vamos a derivar. Si no mandas nada, nosotros simplemente vamos a copiar tu enlace y lo vamos a poner en Facebook y se nos olvidó, nada más. Mientras más seria sea tu propuesta como artista y mientras más completa sea tu información, más posibilidades tienes que nosotros te prestemos más pelota y te pongamos en mayores lugares. Bien, ahora vamos a leer un comunicado de prensa que mandó Perro Terco, ¿no? Parte así con el título: Escucha Animal, el regreso del cuarteto Perro Terco. Vamos con la primera bajada, que se le llama el texto que viene después del título, ¿no? Comienza una nueva década y los chilenos Perro Terco lo hacen anunciando su regreso. Oh yeah. Se trata de Animal, el primer single de su segunda producción, la nueva camada de canciones que se grabó el segundo semestre del año 2019 y fue Gonzalo Cordobés quien produjo el material en sus propios estudios Cordobés Producciones On Fire. Material que se mezcló y terminó justo cuando Chile despertó o cuando Chile despertó. Perro Terco es una banda de rock, ¿no?, con casi 20 años de recorrido artístico. Luego de diversos cambios en su formación, lograron dar con el ensamble adecuado, perfecto. Y en la actualidad son un cuarteto conformado por Dante Parra, voz, composición y guitarra rítmica, Daniel Bustos en batería, Camilo Valle en el bajo y el propio Gonzalo Cordobés en guitarra líder y coros. Bueno, ellos cuentan con un trabajo anterior, este es el adelanto de su segundo trabajo. El primer single vendría a ser entonces Animal. Y los vamos a dejar entonces con Perro Terco y Animal aquí. Hoy tenemos puro material nuevo, ¿no? Estreno en la Hora del Terrock. Dale play, Bowie. Pero yo estaré en estas fronteras. Son muchos que dejaron familias por encontrar relevo en la sangre. Yo quiero volver. Yo quiero. Yo estaré muy lejos. Voy jurando a diario volver. Pero yo estaré muy lejos esperando volver. Yo volveré. Yo no. Lo que acaba de escuchar fue a Perro Terco con Animal. Y si quieres más información de Perro Terco con este pedazo de canción, seguramente van a estar tocando en vivo y usted va a querer ir a verlos porque se acaba de motivar. facebook.com/perrotercooficial y ahí pueden estar atentos a sus tocatas y a ir a escuchar Animal y bailar y danzar con este pedazo de canción. Partimos bastante bien esta semana, tenemos buenas canciones. Y ahora llegó el momento de irnos a los Estados juntos, sí. Vamos a ir a conocer a Alleyway, a una banda de punk, heavy metal, thrash, rock and roll de Oshkosh, Wisconsin, Estados Unidos. Oshkosh, ahí está bien. Está integrada por Nick Malley en las guitarras, Andy Beam en el bajo y Dave Patterson en los drummers. Alleyway, formada en las alcantarillas de Oshkosh, por Nick, Josh y Andy, ha estado ganando seguidores y tocando rock and roll al ritmo más rápido de la tierra, ¿no? Del speed metal desde el año 2012, influenciados por Motorhead, Demon y The Misfit. Su primer álbum punk and rock and roll alcohólico, rápido dicen ellos, salió en el año 2013 llamado No Last Call. Alleyway tiene un sonido que se remonta al nacimiento real del rock and roll con Link Wray cortando su amplificador, ¿no? En un pub de Boston lleno de orina y comenzando esta búsqueda de un volumen increíblemente puro. Su segundo álbum se llama Let's Get Destroyed. Ay, fue escrito y lanzado en la primavera del año 2016, ¿no? Tercer álbum, Crime Scenes, y por último este cuarto álbum, After Dark, del cual vamos a escuchar esta canción que se llama Next Passenger. Y los dejamos entonces con Alleyway, aquí en la hora del track, gringo. We'll be right back. saque la pata al acelerador, teníamos Alleyway con Next Passenger. Y si quieres más información de estos gringos, www.facebook.com Alleyway Band Wii con W-I. Ah, oye, pedazo de canción, pedazo de álbum, lo estuve escuchando, buenísimo, recomendable, búsquelos en Spotify, ahí están disponibles. Todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, en Twitter y también en Spotify. Estamos con nuestros compilados. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll, bitches. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos, pero nos vamos a ir a Texas, ¿no? A conocer esta banda que se llama Life of Scars. Es una banda de metal thrash, dicen, ¿no? Sus integrantes son Wayne Abney en bajo y voz, Michael Hubner en guitarra y Anthony Walker en los drummer. Dice su comunicado de prensa, interesante, ¿no? El destino siempre tendrá su camino y cuando se trata de este trío de poder, ¿no? De power, no tendrás duda que el camino ya ha sido elegido. ¡Ah! Firmado con sangre y grabado con piedra. ¡Yeah! Directamente en tu cara la realidad, desde el nivel de la calle hasta los rincones más oscuros de tu alma. Ellos se llaman Life of Scars, ¿eh? Ellos tienen innumerable experiencia tocando en vivo, grabando, produciendo, editando, etcétera, etcétera, cuentan ellos. Y lanzan este disco debut en el año 2018. A ver, acá en Spotify lo tengo como When the Devil Walks In en del año 2018. Es un álbum, te lo voy a decir al tiro, bastante interesante, bastante bueno, que tiene 9 pistas, a ver, vamos a ver, sí, 9 tracks, 8 tracks, ¿no? Para que usted disfrute del mejor rock and roll de esta banda llamada Life of Scars. Si quieren más información de los chicos, aparte de buscarlo en Spotify, el disco, que tienen uno, vayas a la www.lifeofscars.com, .com. Y bien, nosotros vamos a calentar los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del The Rock Radio Show. Los dejamos con Life of Scars y este single que es el título de su álbum también, When the Devil Walks In. ¡Hasta la vista, terrícolas! ¡Oh, yeah! Living.